Los pianistas surcoreanos publicaron que desarrollarán hasta el 6 de noviembre los ejercicios conjuntos de desembarco en el mar este de Corea y el paraje de Pohang de la provincia Gyeongsang del Norte, con la movilización de más de 10 buques de la Fuerza Naval, incluyendo el destructor ICE, el buque de desembarco y dragaminas, aviones de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, más de 30 carros blindados, miles de efectivos de la Infantería de Marina e incluso barcos civiles. Dicen que tomarán parte allí también los efectivos de la Infantería de Marina norteamericana para perfeccionar el trámite de la operación de desembarco junto con el ejército fantoche. Se transmite que, coincidiendo en tiempo con el inicio de tal ensayo militar, se iniciarán los ejercicios denominados Chungmu, destinados al examen del plan de enfrentamiento emergente, las medidas de situación, el entrenamiento de movilización práctica de los recursos bélicos importantes y otros en Ulsan y la provincia Gyeongsang del Sur. Por otra parte, el primer cuerpo del ejército fantoche plantea desarrollar los ejercicios combinados contra la penetración con la movilización de todos sus destacamentos durante 5 días en Goyang, Paju, Yangju y Ryeongcheon de la provincia Gyeonggi.